Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en este espacio, en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre a través de sus pantallas, como les digo todos los días. La invitación es para que las dejen en el chat en directo, que ya está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque vamos a estar respondiendo todas con nuestro especialista del día de hoy. ¿Qué les quiero contar? Un poquitito, tenemos el enorme placer de tener hoy con nosotros a Marcela Jiménez, con quien hablaremos sobre el contacto con los seres trascendidos. ¿Aún siguen aquí? Marcela es vidente desde los 12 años de edad, terapeuta en el manejo de energías para el control de las emociones, lectora de registros akáshicos, médium y canalizadora de seres de luz. Así que vamos a darle la bienvenida a Marcela. Marcela, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Un saludo, muchas gracias por la presentación y saludo a todo el público que en esta ocasión nos están acompañando. Marcela, ¿quieres contarnos un poquitito por qué los seres trascendidos quizás siguen en este plano, nos acompañan? ¿Qué hace que no puedan partir del todo? Fíjate que es bien interesante esto porque a veces se tiene una idea muy errónea. Pero es que ellos sí parten del todo. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que alma, espíritu, es lo mismo y no es lo mismo. Cuando vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo es que salen del cuerpo para poder entender que no es que estén aquí, no como alma o como espíritu. Cuando tenemos el cuerpo físico, que en el cuerpo físico está habitando un espíritu y un alma, el espíritu viene a ser el aliento de Dios, la inteligencia emocional, la mente perfecta o el yo soy. Y el alma es la que viene a vivir la experiencia de vida física a través de un cuerpo físico. Entonces, cuando el cuerpo físico muere, esto no es por decisión del cuerpo, no es por la enfermedad en sí del cuerpo, es por la programación del alma. Sale el espíritu, sale el alma y entre ellos dos, digámoslo así, que está espíritu-alma, un cuerpo etérico y luego el cuerpo físico. Entonces, lo que se llega a ver que se queda es el cuerpo etérico, que también se le conoce mucho como el doble etérico, que se ve exactamente igual que el cuerpo físico. Y entonces es cuando decimos, de alguna manera equivocada, es el espíritu. Pero bueno, está bien, si lo conocen así, está bien. Y no es el espíritu y no es el alma el que se quedan arraigados aquí a la tierra. Es realmente el cuerpo etérico, que es la mente, por decirlo de esta manera, que está acompañando al alma con toda la experiencia. Y en muchas ocasiones tienen pendientes o siente que tienen pendientes que aún tienen que todavía estar aquí cerca de los familiares, porque en muchas ocasiones lo que yo he visto en sesiones mediúnicas es que sigue aquí porque tal vez una falta de perdón o porque tal vez le causaron un daño y está como que esperando a que se pueda, ¿cómo te digo? Como pedirle perdón, ¿no? Como hacer la reparación de ese daño y realmente no tendría que ser así. Ahora, cuando ellos tratan de hacer contacto, lo hacen de mil formas. La más sencilla es a través de los sueños. Es la única manera en que saben que el cuerpo de su familiar que se quedó aquí o de la persona amada que se quedó aquí, es cuando está completamente tranquilo y puede entonces escuchar mensajes o escuchar algún tipo de consuelo. Incluso hasta han tenido sueños donde piden perdón por algún daño que hayan hecho que se quedó pendiente de reparar. Entonces, la más fácil es a través de los sueños. Otra que es muy común es a través de percibir olores muy característicos de cuando estaba en un cuerpo físico. Entonces, ¿cómo podemos decir? Ah, es mi familiar, ¿no? Hacen muchas cosas para llamar nuestra atención y también en la mayoría de las veces, más que también pedir el perdón o poder reparar el daño, es porque quieren consolar al familiar. Y de alguna manera también ellos sienten, esto ya está también obviamente muy conectado al alma, porque el alma es la que lleva las emociones, la que contiene las emociones y el espíritu, las memorias de las experiencias. Entonces, es que dice, bueno, vamos a consolar o voy a consolar a mi familiar, porque incluso con esta emoción yo me siento culpable. Ellos están todavía en un proceso que ahorita más adelante lo comparto, donde dicen, bueno, me siento culpable porque por mi muerte física mi familiar está sufriendo. Entonces, si yo me acerco a él, de alguna manera le va a dar paz el saber que todavía estoy ahí. Entonces, hay algunos que tienen mucha fuerza en su energía e incluso pueden mover algunos objetos para llamar la atención. Esto sí también quiero recalcar, es súper importante, es que ellos jamás lo van a hacer con un dolo o con el ánimo de asustarnos, porque ellos serían incapaces de hacerlo. Hay otras entidades que también están alrededor, porque no son visibles al ojo humano, que sí son para venir a causar daño y que sí provocan miedo, porque es de la manera en que se van a alimentar. Cuando nosotros tenemos miedo, nuestra mente obviamente está tensa y ellos tienen la manera más fácil de entrar a lo único que es absorber nuestra energía. Pero no se trata igual cuando han sido personas amadas o han sido parte de nuestro clan familiar o social, cuando ellos vienen y tratan de darnos todo este consuelo, que además es siempre va a ser de la manera más amorosa. Por eso digo que ellos no van a asustar. Pueden, mírate, bueno, les comparto un caso que yo tuve con una persona que me consultó, que ella me decía que todos los días a cierta hora, que aproximadamente eran las 6 de la tarde, cuando su papá regresaba del trabajo, tenían un timbre para tocar la puerta, pero también tenían una campana colgada. Entonces el papá tocaba la puerta y tocaba la campana, ¿no? Entonces ya sabían que, ah, ya llegó mi papá. Dicen que después, ya me reportaba que después de que el papá ya no estaba, ya había partido, como al mes empezaron a escuchar la campana y salían y pues no había nadie. Entonces lo que hicieron fue poner cámaras para ver que a lo mejor alguna persona les estaba haciendo como la maldad de pasar y tocarle la campana, ¿no? Entonces dicen que le ponen las cámaras y que se ponen a observar casi a las mismas horas que estaban viendo que se tocaba la campana, y que la sorpresa de ellos es que no había nadie, pero la campana se movía. Entonces, obviamente el papá y ellos hacen mucho ese tipo de cosas para decir, tranquilos, aquí estoy y estoy bien. También en otras ocasiones pueden estar viviendo una situación que los está deteniendo a continuar su traslado de ascensión, que entonces se retienen mucho y como todo esto va en ligado a la información del etérico o del doble etérico, entonces pueden también estar con muchos miedos de pasar y también se lo hacen llegar a la familia. Se están presentando continuamente y entonces es cuando normalmente dicen, oye, ¿qué hago? ¿Le prendo una vela? ¿Hago una oración? Y les digo que sí, que lo hagan. Incluso me dicen, es que ya guardamos todas sus cosas o las regalamos, pero conservamos fotos. Bueno, pon una foto. De alguna manera, él quiere sentir que no lo están olvidando o algo de otra manera está avisando que hay algo que lo está deteniendo. Entonces, esto es muy interesante porque más que causar miedo, realmente es algo lindo. Fíjate que además, y me refiero a ti, pero es realmente a todo el público que hoy nos está viendo y nos está escuchando, que en muchas ocasiones ellos cuando se dan cuenta, bueno, no me pone atención en el sueño, muevo objetos que eran muy familiares a mí y no me pone tampoco atención, pero además me está extrañando mucho porque habla mucho sobre de que te extraño, no te hubieras ido, me haces tanta falta, que ellos de alguna manera buscan las formas de comunicación, que lo pueden hacer a través de una canción, a través incluso de una carta que a lo mejor ya estaba guardada y que ni siquiera sabían en dónde estaba, de pronto la carta aparece de la manera más mágica y entonces hay ciertas palabras que concuerdan con lo que en ese momento el familiar está viviendo. Incluso en pasar un programa de televisión y que en ese momento pongas atención y diga una frase que era muy similar a la que él decía, es una manera de decir, mira, aquí estoy, estoy contigo, no me he ido. Ahora, como esto está vinculado con el alma, no es que el cuerpo etérico lo haga solo por hacer. Obviamente sigue todavía ligado a esa información del alma y el alma está enviando todas estas proyecciones a través de lo que sería el cuerpo etérico. Entonces, finalmente, Si podemos decir, ¿están ellos entre nosotros? Por supuesto que sí. Y nosotros no los podemos ver, no, por eso digo, no está a la visión del ojo humano, pero nosotros siempre estamos rodeados y no solamente por, vamos a ponerle así, por los espíritus de nuestros familiares o nuestros seres queridos, incluso por muchísimos más. Pero no los vemos. Algunos tienen ciertas percepciones muy sensitivas y pueden decir como siento algo aquí, no me siento cómodo, a veces estaba yo tal vez muy triste y de pronto como que algo sentí, como que me hubiera pasado algo, una energía o un aire y entonces me siento muchísimo más tranquilo. Entonces sí, realmente ellos se encuentran en nosotros y van a ser siempre un contacto con nosotros. Cuando ellos dejan de hacer un contacto, cuando primero saben que ya no les tienen permitido hacerlo porque ya están en otra área mucho más evolutiva, ya tienen que entrar a ese proceso, o cuando saben que la familia de alguna manera ya se recuperó del sufrimiento que causó la muerte física de ese familiar o esa amistad. Justamente quería preguntarte eso, porque en un principio dijiste que se manifestaban para dar consuelo, para Sí. ayudar un poco. Entonces, ¿recomendarías, Marcela, que en el momento que tengamos alguna pérdida, tratemos en lo posible de dejarlos o de expresarles que los dejamos ir Sí. para que no se estén anclando acá? Sí, sería lo ideal porque pues a veces nosotros de manera muy egoísta, sin esa intención, lo que hacemos es que los retenemos porque estamos sufriendo y es muy entendible. La pérdida de un ser querido se sufre muchísimo. Y yo siempre les digo a mis pacientes, mira, lo que debemos entender es que ya no vas a tener un cuerpo junto a ti, un cuerpo que te toque, un cuerpo que te hable. Pero de alguna manera, abrir un poquito la mente y comprender que ellos pueden seguir aquí al lado de nosotros. Entonces, es importante que nosotros les digamos, continúa. Te amo y te voy a amar porque el vínculo del amor es ese nunca se muere, como no muere el alma y no muere el espíritu, nunca va a morir el vínculo de amor. Entonces es adelante, continúa y cuando yo necesite guía, yo sé que tú vas a estar presente y yo sé que tú me vas a guiar con pensamientos de inspiración, con ideas de inspiración y sé que vas a estar ahí, pero necesitas marcharte, necesitas entrar a ese proceso porque todos vamos para allá, todos tenemos que entrar al primer proceso de purificación y segundo, a estar en nuestra morada, donde va el alma, el espíritu regresa a su fuente que es Dios, para los que creemos en Dios o con el nombre que siempre digo, respeto mucho el nombre que le quieran poner, pero finalmente hay un creador. Entonces el espíritu regresa a su creador, el alma se estaciona en su morada, donde ella va a esperar, no un juicio, pero sí se le va a mostrar de alguna manera, una pantalla con todo lo que ella hizo durante su estancia en la vida física y cuáles fueron aquellas esos desafíos con los que ella superó. Y si ya están completamente superados, pasa a, digamos, a otro nivel, a otra dimensión. Pero sí, la verdad es que lo ideal es que dejarlos que ellos continúen ese proceso. Es importante para ellos y también para nosotros, porque nosotros también tenemos que ayudarnos a comprender que solo es la muerte física, pero que sin embargo lo único que pasa es que hay una transformación, o sea, se transforma hacia otro estado, que es un estado de conciencia muchísimo más elevado, pero que finalmente tiene vida, sigue viviendo, sigue sintiendo, sí, mientras esté el alma, y el alma nunca va a morir. Entonces, sí sería mi recomendación, permitirles que ellos se vayan. Gracias, Marcela. Justamente por acá tenemos un mensajito que está ingresando por el chat y es desde Buenos Aires, Argentina. Lucía dice: he visto seres fallecidos en varias, perdón, oportunidades. ¿Puedo desarrollar la mediunidad? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. La verdad es que cuando yo me di cuenta que yo hacía esto, que no entendía como el por qué y el para qué, tenía 12 años y podía ver incluso alguien que venía y me decía que ya se iba y a los 10 minutos me enteraba que esa persona acababa de partir. sí se puede desarrollar la mediunidad e incluso puedes escoger, porque hay muchas personas que me dicen, oye, yo los veo cuando les pasó el accidente o yo los veo cuando tuvieron una situación con una muerte terrible. Tú puedes escoger no verlos. Yo un día escogí a no ver, simplemente a verlos en su estado etérico, porque además ellos en el estado etérico, a mí, como experiencia, siempre se han mostrado bien y siempre se han mostrado además cuando ellos estaban mejor, que no tenían ninguna enfermedad, incluso personas que eran muy jóvenes y cuando comparto esto con el paciente o el consultante me dice, no, bueno, ese vestido que traía, pero era cuando ella era soltera, porque yo ya vi una foto. Bueno, es que ella se sintió mejor en ese momento y eso fue lo que grabó en su memoria. Pero sí se puede desarrollar la mediunidad y sí también puedes escoger cómo quieres verlo. Si quieres ver lo trágico o quieres ver la otra parte linda. Dentro de la mediunidad, tú puedes elegir, porque esto tiene que ver mucho también con tu mente, con lo que quieres, con lo que estás proyectando con tu mente. Entonces, es importante que también cuando quieran hacer mediunidad, entren a estados de paz y las emociones, o sea, aprendan a gestionar sus emociones, porque de lo contrario, van a haber cosas que tal vez puedan alterarles. Marcela, fíjate, acá entra una pregunta súper interesante de Damián Gil. Él nos cuenta que su abuela murió de Alzheimer y que en sus sueños se le presenta de manera recurrente, pero que la sigue viendo enferma y algunas veces sana. La pregunta es si ella puede seguir con esa enfermedad en el más allá. No. Puede tener la memoria de esa enfermedad, por eso puede incluso mostrarse así. Ahora, esa enfermedad se queda aquí porque las enfermedades son físicas y las enfermedades están muy producidas también por la mente, increíblemente, y esto también es a través de las emociones del alma. Entonces, no, cuando el alma sale del cuerpo, el alma, es más, te lo puedo decir así, el alma no llora, el alma, al alma no le duele nada. Por eso es que toda la emoción la somatiza el cuerpo. El cuerpo es el que sí duele, el cuerpo es el que sí llora. Pero el alma en el momento en que sale del cuerpo físico no está padeciendo absolutamente nada, pero puede tener obviamente la memoria y poder mostrar esto. Si en el caso de su abuelita, que está mostrando que a veces está bien y a veces está mal, seguramente ella por el Alzheimer hubo algo. Es interesantísimo lo del Alzheimer, que he estado estudiando mucho sobre la mediunidad. Algo que se quedó como un espacio hueco que ella necesita rellenar. Y sus familiares aquí sí pueden saber cuáles fueron esos espacios huecos y pueden hablarlo incluso hasta en voz alta o mentalmente, porque la comunicación entre ellos y nosotros es telepática. Pero igual si nosotros utilizamos la voz y la voz tiene tanta vibración, también ellos alcanzan esa parte de escuchar y decir, bueno, dime en sueños o hazme saber de alguna manera por qué te sigues mostrando a veces así, como mal o como si tuvieras el Alzheimer o estuvieras enferma. Porque tu cuerpo ya no está, tu cuerpo ya no adolece absolutamente nada, ya no está sufriendo. Entonces, hay algo que tal vez ella necesite todavía que se le quedó pendiente aquí. Y es, te digo, el Alzheimer puede haber un espacio de algo que ella necesita todavía rellenar. Gracias, Marcela, por responder esta pregunta. Hay más preguntitas por el chat. ¿Te parece si vamos con algunas de ellas? Claro, adelante. Vale, antes yo quiero hacerles una invitación a todas las personas que nos estén acompañando al siguiente taller de la ley de atracción en tu vida. Este taller va a ser junto a Alfredo Alcázar, que será para ti una experiencia transformadora, diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena, donde Alfredo te equipará con herramientas prácticas necesarias. El nivel 1 se impartirá el próximo 9 de febrero de 2024. Para más información y plazas, entra a www.mindaliatalleres.com. Ya saben que son todos bienvenidos a este taller, es muy prontito, así que anímense. Vamos a ir con una preguntita de José Lomeli. Él nos dice lo siguiente: decirle a mi hermano continúa tu camino me tomó 16 años. ¿Existe algún retraso o bloqueo en su camino por todos los años que pasaron? Sí, estaba leyendo también esta pregunta y tratando de entenderla un poco como él la hace. Sí puede haber retrasos y puede haber bloqueos, pero también eso es totalmente mental. Eso ya no es del cuerpo físico. O sea, se quedó grabado esa información. Voy a compartir algo que incluso lo escuché hace algunos años aquí en Mindalia también, de una persona que estaba en el hospital y que, bueno, fue a verla y que de pronto parece que estaban haciendo algo como de limpieza del hospital, una cosa. Si no recuerdo, porque eso tiene varios años atrás que lo compartieron aquí en Mindalia, pero es real, realmente también lo he visto. Que hay muchos que todavía creen que, vamos a ponerlo así, no se han muerto, que siguen vivos. Otros más creen que están soñando, o sea, que están durmiendo y que están en un sueño. Estas dos es porque están muy, eso es puro ego, y están muy aferrados todavía a la vida física y siguen creyendo que tienen vida y pues realmente no es así. Esto les pasa sobre todo, lo que he visto en mi experiencia es cuando han tenido muertes por accidentes o por, es que no sé si hay palabras que las pueda yo decir aquí en YouTube, pero bueno, que han sido muertes muy accidentadas o violentas o provocadas, que entonces ellos no comprenden qué pasó, porque si bien si tenemos una programación incluso para el día, la hora y la manera en la que vamos a salir del cuerpo, qué es lo que le va a pasar al cuerpo físico, muchas veces no, el alma no recuerda. Entonces, lo que puede suceder es que sigan pensando que están aquí y no se quieran ir y se aferren. Entonces, lo que les decía de esto que habían compartido en Mindalia es que esta era una doctora que se aparecía, ahí sí se dejaba ver, que es increíble, cuando se dejan ver es que tiene una energía súper fuerte. Se paseaba por los pasillos del hospital y movía cosas. Entonces, cuando una médium que participó aquí en Mindalia dijo que fue a verla y habló con ella para sacarla de ahí, ella le dijo, no me voy a ir porque yo soy médico, yo soy química y yo estoy en el laboratorio y no me voy a ir. El caso es que la habían convencido para que ella pudiera irse a la luz, porque también es algo bien interesante. Es algo realmente falso cuando alguien puede decir, yo envié a alguien a la luz. Nosotros no podemos enviar a alguien a la luz porque también siguen teniendo libre albedrío. Podemos invitarlos y decirles que allí hay un estado de paz y que se pueden ya ir. A mí me tocó en una ocasión una experiencia de un chico que decía que tenía 28 años y que era estudiante de medicina y que esa casa donde estaba era su casa y que los que estaban ahí estaban estorbándolo y que no lo dejaban estar ahí y que él tenía que estudiar. Entonces, cuando yo veo y veo cómo se presenta con su ropa, porque incluso le digo, preséntate, déjame ver tu ropa, saber que realmente eres médico, su ropa correspondía a más de 100 años. Y entonces me dice, es que esta casa, aquí afuera pasa el tren, y la verdad es que es mi casa. Pues esa casa ni por ahí ya pasaba el tren, pasó 100 años atrás, pero ya no había absolutamente nada de lo que él describía de esa casa. Pero la familia que estaba habitando la casa estaba desesperada por las cosas que él estaba haciendo. Entonces, él me decía, no, yo tengo 28 años. Cuando empecé a hablarle y decirle, mira, no, o sea, tú ya no estás aquí. Tú crees que estás aquí, pero no tienes un cuerpo físico. Yo le hacía algunas pruebas y le decía, pellízcate, haz esto, haz aquello. Y él no podía hacerlo. Entonces, cuando él se da, digamos que toma conciencia de esto y se da cuenta de que, pues, no hay un cuerpo físico, él me dice, es que de verdad yo acabo de cumplir 28 años, pero entonces ya me estoy dando cuenta que cuando yo venía caminando para mi casa, me quisieron asaltar o algo así, y que me habían navajeado, y me veo cómo estoy cayendo. Para esto ya su familia, sus hermanas y los papás ya habían también trascendido. Entonces yo le decía, ve con tu mamá. Y él se rehusaba a irse. Entonces, al final él aceptó irse cuando la mamá se hace presente y la mamá, digámoslo así, lo jala para que se vaya con él. Eso se me hizo verdaderamente increíble, que pueden llegar a estacionarse años, de muchísimos años, cuando no aceptan que ya no hay un cuerpo físico. Pero tampoco es que, digámoslo así, que los ángeles los obliguen a vámonos, porque si bien es que cuando un cuerpo físico muere, los primeros en llegar son ángeles y arcángeles para poder custodiar tanto al alma y al espíritu a regresar a la ascensión. Entonces, pero si el alma, o digámoslo así, entre el alma y el cuerpo etérico dicen, no me quiero ir, pues no lo pueden obligar. El alma en sí va a tener que regresar sí o sí, porque el alma, para poder vivir la experiencia física, necesita sí o sí un cuerpo. El cuerpo etérico no. El cuerpo etérico no necesita un cuerpo físico, porque está, te digo, entre el alma y el cuerpo, y lo que se ve es como si fuera un holograma, y se ve exactamente igual que el cuerpo físico. Entonces, ese es el tipo de experiencias que pueden suceder cuando ellos mueren de manera violenta y no aceptan que ya no tienen un cuerpo aquí, y siguen tratando de hacer lo mismo que hacían antes, y no se frustran porque ellos creen que todos los demás están mal, pero él no. A menos que cuando él va a evitar todo lo posible, pero cuando él se vea a través de un espejo y vea que no hay reflejo, es cuando él va a caer en cuenta que él ya no está aquí. Y aún así puede aferrarse y decir, no me vi, me voy a buscar, es que no, es que está mal, es que estoy distorsionado, pero no es eso. Siempre van a tratar de hacer esto. Eso es lo que puede pasar. Qué interesante, Marcela. Muchísimas gracias por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Amanda. Ella pregunta cómo puede saber si su mamá volvió a reencarnar si murió en el año 2006. ¿Puede volver a reencarnar en mi linaje familiar? Mira, sí puede volver a reencarnar, pero hasta donde lo que yo he sabido que he canalizado es que me dicen que las reencarnaciones de cuerpos de personas de edades avanzadas ya no van a reencarnar. Los que están reencarnando son almas que están sumamente evolucionadas y que ya no vienen a vivir la experiencia de vida, sino ya vienen por un servicio para ayudar a otras almas con estos cuerpos a evolucionar. Que esto se está dando y es muy común encontrar en estos momentos a niños pequeños haciendo clarividencia y haciendo mediunidad sin que sepan que lo están haciendo. Pero yo tengo 3 casos reportados conmigo que me dicen que sus hijos de 2 años habla perfecto. Hay uno de 2 años, hay otro de 4, hay otro de 5 años, que fue el último que me dijeron ayer, que son niños sumamente evolucionados para la forma en la que hablan, que parecen adultos, pero además con su contacto hacia las personas de manera muy amorosa. Esos niños, si uno de ellos, con esos dotes especiales de servicio, trascendiera, puede volver a reencarnar en un lapso de 1 año y va a reencarnar en la misma familia, como ya sea otro hijo o como alguien muy, muy allegado a la familia, como sobrino, o sea, ¿sí? Pero no, las almas del año en el que me dice la persona que nos está haciendo la pregunta, no, ya no están reencarnando. Gracias, Marcela, por responder. Tenemos por acá una preguntita de Karina desde Argentina. Ella dice, yo sueño a mi padre y a mis abuelos bien en los sueños, pero no me hablan. Son sueños lindos. ¿Me están acompañando? Sí, también sabes que a veces no hablan, solamente están como en observación. Entonces sí, sí puedes estarlo soñando. Y también hay algo bien importante porque a veces también podemos tener pensamientos mágicos y es así, es de nuestra mente, porque estamos añorando mucho a nuestros familiares o fueron figuras muy importantes en nuestra vida y entonces nosotros los soñamos porque nuestra mente también está proyectando eso y tal vez no sean ellos los que están ahí de alguna manera mostrándose, ¿no? Realmente cuando los soñamos puede haber 2 situaciones. Una es que nos estén observando y eso es una manera de decir, aquí estoy, no te preocupes, estoy contigo. Otras donde incluso nos pueden entregar información, incluso no nos van a hacer preguntas porque ¿cómo contestas en el sueño? Sino que más bien ellos están diciéndote qué hacer con esto, qué hacer con aquello, ¿no? Dándote consejos incluso, dándote ese consuelo o pidiéndote algo muy específico. A mí mi abuela en varias ocasiones que cuando ha querido hablarme, lo hace mucho a través del sueño, y ella, he estado pensando cómo, vi esta situación y no sé cómo abordarla, no sé cómo poderla entender, y mi abuela en esa noche se muestra diciéndome, con una Biblia en la mano, con una Biblia puesta en la mesa, con el dedo apuntándome, y no me dice una sola palabra. Y lo más increíble es que en esa ocasión, cuando ella me señala la Biblia, yo al otro día obviamente dije, es la Biblia, voy a ver qué es. Cuando yo la abro, yo abrí la Biblia así, como al azar, la hoja que cayera, y casualmente la hoja en la que se abrió es Cantar de los Cantares, y a mi abuela le gustaba muchísimo Cantar de los Cantares. Entonces, cuando yo lo abro, obviamente, una, confirmo si era mi abuela, y dos, mi intuición me dice, lee específicamente esto. Y eso que yo leo era la respuesta de lo que yo estaba queriendo, pues de alguna manera poder abordar, ¿no? Entonces, ellos se comunican de esta manera, o incluso también puedes irte ya con palabras como, oye, ve y busca a esta persona, o mira a esta persona, le está pasando esto, o yo dejé esto para ustedes. Entonces, son varias cosas, es un tema sumamente extenso, pero te digo, también hay que a veces comprender un poquito más en la parte más lógica o más racional, que a veces nosotros también en nuestra mente podemos manejar esta información por añoranza, obviamente. Gracias, Marcela. Mabel Puerta nos dice lo siguiente: tengo un familiar en etapa terminal de una enfermedad. En un sueño se me presentó muy joven. ¿Qué será? ¿O qué sería? Nos pregunta. Ahí sí el alma está hablando directamente. Ahí no es el cuerpo etérico. Ahí es el alma, porque el alma sigue todavía en ese cuerpo. Y seguramente te voy a decir que si está en una etapa terminal, esa alma entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces, en el entra y sale es fácil que ella pueda comunicarse con el familiar y pueda darle incluso mensajes. Es muy interesante porque las almas también hacen, estando aquí todavía viviendo la experiencia física, hacen muchísimas cosas para comunicarse y también lo hacen a través de la telepatía. ¿Por qué? Porque el alma no ve un cuerpo físico. En el caso, por ejemplo, de su abuelo y ella, el alma de su abuelo lo que ve es el alma de su nieta, no ve al cuerpo de la nieta. Entonces, entre almas es muy fácil comunicarse. Qué interesante, Marcela, gracias por responder. Tenemos ahora una pregunta de Héctor Herrera. Nos pregunta, ¿existen las vidas paralelas? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Las vidas y los mundos paralelos. Más bien diría los mundos o las dimensiones paralelas, por supuesto que sí. Ah, no te escucho. Ahora acá, ahora sí. Tenía una preguntita por acá que es de Nubia. Ella nos dice lo siguiente: cuando parte un ser querido y no puedo terminar algo, ¿esta persona puede tomar a alguien más para que lo termine? Uy, bueno, eso estaremos hablando de la transmigración de almas. ¿Se puede dar? Sí, por supuesto. Mira, los hermanos gemelos tienen una sola alma y ellos pueden transmigrar. Entonces, pero yo creo que la verdad es que sí sería para otro tema en Mindalia, en lo que es la transmigración del alma, sí se puede, aunque hay muchos mitos alrededor de eso y dicen que no se puede y científicamente lo comprueban de que no se puede. Bueno, de la misma manera que un científico ya comprobó el peso del alma y que no se lo han querido avalar, ¿no? Pero por supuesto que sí. Bueno, Marcela, estoy de acuerdo contigo, me acabo de anotar para que lo tengamos presente para una próxima entrevista, para que traigamos este tema. Ha sido maravilloso. La transmigración de alma es una información realmente impactante y realmente interesante. Incluso nosotros, muy conscientemente, como no somos un cuerpo, sino somos un alma, muy conscientemente podemos decir que ahí estaríamos haciendo un voto y estaríamos creando un karma para nosotros, pero también un dharma, y poder decir, oye, yo veo, por ejemplo, mi hija está sufriendo muchísimo por esta situación, o mi hija causó un daño muy fuerte, pero yo pido vivir su experiencia. Yo como alma con mi libre albedrío le pido a Dios me permita vivir la experiencia para que no la viva mi hija y que mi hija viva otro proceso. Si está autorizado, va a suceder. Y es un riesgo, ¿eh? Pero el vínculo de amor es muy fuerte. Entonces, mi hija vivirá otro proceso, otro desafío, porque ella no puede quedarse sin cumplir sus desafíos o sus retos, pero sí puedo quitarle un poco de carga. Si yo me siento fortalecida con mi alma y digo, sí puedo y lo acepto. ¿Es un riesgo? Sí, pero esa es la transmigración también de la información o de los desafíos entre el alma. Y eso es pactado desde antes de encarnar. Entonces, sí, sería muy interesante un tema así. Bueno, seguramente lo vamos a traer, Marcela. Nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros. Te invito entonces a que te puedas despedir de esta comunidad. Claro que sí, te agradezco muchísimo la entrevista. Agradezco, como siempre, muchísimo a Mindalia por estos espacios, porque nosotros realmente necesitamos muchísima información, porque estamos en este momento elevando nuestros estados de conciencia. Y qué mejor que tener guías con personas que están realmente capacitadas y que nos lo brinda esta oportunidad a través de Mindalia. Así que muchas gracias a Mindalia. Y muchas gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Esto es muy extenso, esto no se acaba nunca, pero Mindalia ofrece mucho. Les agradezco y les mando muchísimas bendiciones.